Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana. Tenemos nuestro siguiente invitado, que es un hombre con una actividad frenética, eso, gracias Pepa. Frenética, y le hemos robado un poco de su tiempo. Y le agradecemos mucho que se haya desplazado hasta aquí, hasta la radio, porque está muy ocupado, ocupadísimo. Y después nos va a contar el por qué. Pero sí, también significar que nuestro siguiente invitado tiene una sensación y una imagen, yo sé, muy especial, pero también muy tierna. Muy tierna. Y venía así un poco ensimismado en un sentimiento que vivió ayer y que le vamos a pedir que nos cuente. Vamos a hablar de otro tema, pero creo que es importante significar lo que pasó ayer en el barrio de Cañeros y nuestro amigo Enrique Rodríguez, con esa solemnidad que él tiene y posee a raudales, nos va a contar qué es lo que pasó, amigo. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, Enrique. Bueno, pues ayer nos dejó una compañera muy entrañable, una mujer muy cariñosa, muy alegre, una mujer vital y una mujer del más riguroso pueblo que se pueda entender. María Ángeles Raya Carmona, que ha sido la tesorera durante mucho tiempo de la Asociación Vecinal de Cañero, pues tras una larga enfermedad que la ha llevado con una dignidad que a algunos nos debería de servir para mucho más que lo que finalmente ha servido, pues nos ha dejado. Y vengo de la ceremonia de despedida que se ha hecho en la iglesia de Cañero, a abarrotar hasta el último espacio posible de gente corriente, de gente normal. Y vengo emocionado primero porque María Ángeles era una mujer entrañable, cariñosa, alegre, vital, muy amante de lo suyo, que hacía reír en cuanto la veías porque su sonrisa iluminaba la cara. Y bueno, pues vengo un poquitín tocado, pero vamos, que ojalá y este mensaje, que entraña un poquito de tristeza, también nos sirva para motivarnos, ¿no? Porque hasta el último momento ha estado dando unas lecciones de absoluta dignidad, ¿eh? Y de esa solemne capacidad de seguir manteniendo, bueno, pues en la vida, ¿no? A todos los suyos, ¿eh? Y eso yo creo que... Y con ánimo y con, es la lección, con interés, sí, ¿no? Es la lección, yo me quedo con eso. Yo somos tercos y torpes en aprender lecciones de vida, ¿no? Yo creo que esta despedida debería de ser un acicate para vivir. Y bueno, me quedo con eso. Vamos a ir su ejemplo de María Isabel Raya. No, María Ángeles. María Ángeles Raya. Vamos a ir su siempre ejemplo. Siempre nuestro recuerdo. En nuestro recuerdo. Y vamos a significar su forma de ver la vida y esa alegría. Y vamos a cambiar de tercio. Y vamos a hablar de lo que nuestro amigo Enrique tenía con nosotros para poder hablar esta mañana de lo que pasa en el barrio sureste, que siempre es importante. Y creo que hoy tienes una actividad enormemente importante, ¿no? Bueno, hoy estamos de pulso juvenil. De pulso juvenil. Sí, hoy estamos celebrando la tercera Córdoba Is Back, que es un evento que va creciendo como la espuma. Es un festival de danzas urbanas. Es una actividad para la gente joven y con esto lo que queremos es... O sea, que podemos ir nosotros, ¿no? ¿Sí? Bueno, tú te puedes colar por la puerta falsa, quizás, ¿no? Pero... No, hombre, no, sí. Y además es un acto, como todos los actos que se organizan desde lo vecinal, abierto y gratuito. O sea que... Y muy bien, muy contentos porque la chavalería que están al cargo del evento este año nos referían que han subido las inscripciones de bailarinas y bailarines en más de un 70%. Viene gente de fuera, o sea, se está convirtiendo el evento en un referente del ámbito de danza de gente bailarina, ¿no? Muy importante, incluso en el calendario. Le llaman ya el último evento del año, ¿no? Fíjate, en su calendario. Y muy bien, muy bien. Oye, ¿y los jóvenes que se mueven, quiénes son? Bueno, pues mira, esto está promovido por el Foro Educación y Barrio, del que ya quizás creo que hemos hablado en alguna ocasión, que tenemos allí en Sureste, y de la Comisión de Juventud que se inscribe en el foro, ¿no? La Comisión de Juventud son de gente joven del barrio, de allí, de los barrios del distrito, ¿no? Y esto es una de las cosas que se promocionan Pues como servicio público a las actividades de juventud, a las actividades de gente joven. ¿A qué hora empezó? ¿A qué hora acabará? Pues mira, ha empezado a las 11 de la mañana y estará todo el día hasta las 10 de la noche. Bueno, yo, de verdad, vaya. En serio, te digo, yo el año pasado, que no tenía ni idea de qué era esto, yo me quedé abrumado. Primero, del volumen de gente, de la capacidad tan extraordinaria de convocatoria, de lo respetuoso que era la gente joven, y del ambientazo, y de qué cosas se pueden hacer con el cuerpo. Alex, tú te quedarías... Oye, ¿hay un estilo definido que bailen, o bailan ahí todos los estilos y ha habido así por haber? No, bueno, no, ni bachata, ni cha-cha-cha, ni reggaetón, vale. No tiene nada que ver, ¿no? Son bailes muy modernos. Ajá. De hip hop, de funky, o sea, son otro tipo de danzas muy actuales, pero de verdad, o sea, se mueve desde el pelo de la cabeza hasta el último dedo del pie, o sea, es algo brutal, ¿no? La verdad que es una alegría que ver a gente joven alrededor de la danza. Sí. No sé, debe ser una cosa... Sí, porque contiene además muchos componentes de salud. De ¿no? salud. Muy saludable, ¿no? De salud, de ocio, de... Sí. Pues a ver si nos pasamos a lo largo de la mañana. Por favor, pasaros. ¿Y dónde será esto? Ah, bueno, sí, es verdad. Es en el pabellón del Parque Fidiana, que es una actividad que se inscribe además en el calendario de posibilidades que tenemos desde la Asociación de Vecinos de Fidiana, de eso que conseguimos de poder utilizar el pabellón de forma gratuita hasta 10 días al año. Esta es una de las actividades que se inscriben en ese convenio que afortunadamente logramos arrancarle al ayuntamiento, ¿no? ¿Dura un solo día? Sí, sí. La intención era hacerlo dos días. Lo que pasa es que, bueno, si se logra que la actividad vaya a un poquito más, y todo apunta a que va por ese camino, el año que viene probablemente se dé un salto de calidad si hay colaboración por parte institucional, que de momento la está viendo, ¿no? Habría que hablar y conversar cómo podemos colaborar desde Paradigma Radio, ¿no? Qué bien. Paradigma Media Andalucía. Vamos a hablar cuando ocurra el momento de la organización, a ver qué forma podemos colaborar nosotros, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y son jóvenes de todo de Córdoba solamente o también de Andalucía? No, la gente que promueve la actividad son cordobeses. Ajá. Hay José... Él un poco el alma mater que está tirando del proyecto. José, luego, ¿cuánto? El apellido no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Me has pillado ahí, pero no me acuerdo ahora mismo, te lo diré, que me saldrá. Son un grupo de gente joven de aquí de la ciudad. Lo que pasa es que este es un mundo muy gregario, y entonces pues hay mucha retícula a nivel de todo el estado, y entonces pues bueno, de hecho el año pasado vino un autobús de gente joven de Sevilla. Y se mueve mucha gente de fuera, bueno, pero fundamentalmente gente del Parque Fidiana concursó el año pasado en los bailes, ¿no? O sea, chavales de allí del barrio que yo cuando los veía, dije, pues si yo te conozco, pero no los conocía bailando en esa faceta, ¿no? Qué bonito. Bueno, cambiando de tema también y manteniéndonos ahora en el distrito sureste, porque Enrique es su presidente. También queremos hablar sobre el tema de los centros de empleo y la cesión de equipamientos públicos, ¿no? ¿Qué está pasando en el distrito sureste con el centro de empleo? Mira, en sureste hay dos espacios que, dependiendo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico, del INDAE, hay dos espacios que la verdad han venido con mala fortuna. Uno está en la calle Conquistador Ordoño Álvarez, muy cerquita del Pocito. Y esto era un centro que se iba a destinar al coworking. De hecho, había ya prácticamente fecha de apertura allá por el 2010. Pero son los bajos de un edificio y una rotura de unas cañerías dio al traste con la inauguración. Y si te he visto, no me acuerdo. Aquello fue una inversión importante, la que se hizo de 24 puestos. Pues como os digo, para emprender gente que iniciara un proyecto vital, ¿no? Un proyecto de empleo, y ahí se quedó, ¿eh? Y ahí está cerrado desde entonces, o sea, acumulando basura. Hubo un compromiso por parte de la anterior corporación que nunca llegó a cumplirse, ¿eh? Y como digo, pues ahí se quedó. Y luego está el otro centro, que es el centro que tenemos en el polígono del Granadal, justo a las espaldas del parque de bomberos, y pegando al centro de Maxa. Ese es un centro de nueva construcción. Era un edificio que se construyó con subvención de fondos europeos, ¿eh? El ayuntamiento le costó 1,5 millones de euros, ¿eh? Estamos hablando de más de 4 millones de inversión. Ese centro se hizo, se cerró, y en la corporación del anterior equipo del Partido Popular, pues se cedió una parte a un colectivo de representación empresarial, ¿no? Y lleva cedido desde entonces una de las dos plantas. La planta baja está cerrada porque no se sustanció un convenio que había también a punto de haberse firmado con una fundación también de una compañía de seguros. Estoy hablando de la época del anterior gobierno del Partido Popular, ¿no? Y ahí se quedó, ¿no? Durante los 4 años del gobierno anterior, pues se les estuvo demandando, hombre, que por favor, ¿no? Hombre, que no es una ciudad que se pueda permitir. Además, tú eres muy educado, pides siempre las cosas por favor. Sí, ¿no? sí. Yo tengo una fama que tengo que mantener, ¿eh? Y esa es la educación y el buen modo, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es. Bueno, pues, qué retranca tienes tú, ¿eh? Y se les pedía que ese centro se pusiera en valor. Córdoba no se puede permitir el lujo de mantener espacios cerrados destinados al empleo. Y que han costado mucho dinero, ¿no? Y que han costado mucho dinero, mucho esfuerzo. De todos los cordobeses. Hombre, que ahí ha habido un esfuerzo por parte del propio ayuntamiento, ¿eh? que no era de desprecio, ¿no? Se pasaron los 4 años, eso ha quedado ahí muerto, y justo en el cambio de corporación parece como que, no sé, es que hay cosas que parecen casualidades, pero yo, en fin, ya con la edad ya uno va pensando en que las casualidades existen nada más que en la imaginación, ¿no? Y esta asociación, que es ATA, ¿eh? Que es una representación de los autónomos, cosa que además, bueno, por cierto, ¿eh? Yo con esto me pretendo ser absolutamente riguroso. ATA me parece encomiable la labor que hace. Encomiable, ¿no? O sea, es una asociación que se dedica a la defensa de los intereses de sus asociados, como yo me dedico a los intereses de mis socios de la Asociación de Vecinos de mi barrio, ¿no? O sea, tan legítimo es una cosa como otra en el ámbito en que cada uno se mueva, ¿no? Pero claro, es que las conversaciones que sabemos que existen van a por el edificio completo. O sea, a mí eso me parece un despropósito, ¿no? Porque es que ese edificio se destinó la construcción para una cosa determinada, que era el fomento del empleo de oportunidades, ¿no? Y, en fin, no vamos a hacer un análisis mucho más extenso del asunto porque tampoco queremos buscar enemigos más allá de los que puedan existir, ¿no? Pero, bueno, es que zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, es que esto es un compromiso que tiene que tener la corporación para con la ciudad. Claro, vale, a nosotros no nos vale que venga un privado y diga, yo tengo una idea, porque entonces tendríamos que abrir esa página a que todos los que tengan idea, que de hecho había un compromiso en la anterior cuando se construye este edificio con Autismo Córdoba, en fin, yo quiero pensar que esto no es lo importante, no es que yo tenga un proyecto, lo importante es que veamos qué proyectos son los viables y si es necesario, porque no tenemos capacidad como ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene la capacidad de poder poner en valor, a ver quiénes son los que están, qué postores son los que están ahí, ¿no? Entonces, como nos hemos enterado por la prensa, cosa muy frecuente y habitual, que la cesión, bueno, pues no se ve con malos ojos y no me extrañaría que se estuviera negociando ya prácticamente pues para dejarlo cerrado. Y esto abriría además una página que la anterior corporación dejó sin cerrar por una profunda brecha en la que no sabemos si porque había un volumen demasiado grande de actividad a la que atender o quizá por rozar un poco la negligencia, ¿no? Y es el protocolo, que primero era una directriz, que luego cambiaron de norma y pensaron mejor en una ordenanza para la normalización de cesión de espacios municipales. Esto no puede ser que yo, porque sea tu amigo, me lo dejes a mí porque tú te fías de mí. Eso te iba a decir, Enrique. Parece que se llegó a un acuerdo, ¿no?, para el asunto de cesiones. Sí, eso pareció. Y que tendrían que pasar por el Consejo del Movimiento Ciudadano y por el Consejo de Distrito correspondiente, ¿no? Bueno, eso... ¿Era así? Eso tenía que ir en el documento que tenía que haber aprobado al Pleno, que primero se estuvo trabajando durante cerca de un año en la redacción de una directriz Que, vamos, yo por lo menos que estuve pendiente de ello, yo no sabía lo que era una directriz, ¿no? Yo entiendo lo que es una ordenanza municipal, en fin, lo que es un decreto, ya nos cuesta trabajo entender un poco la nomenclatura de estas cosas, ¿no? Pero lo de la directriz era una cosa inédita, o yo por lo menos, para mí así lo era, ¿no? Y después de un tiempo, pues vieron la conveniencia de convertir lo que iba a ser directriz en ordenanza. La cuestión es que entre Galgos y Podenco se pasaron los 4 años, ¿eh? Y el compromiso de apertura que se iba a tener con respecto a Conquistador Doño Álvarez no se sustanció, el Granadal se quedó muerto, cedido a esta familia, y ahora el nuevo equipo pues parece que confirma que no tenemos la capacidad suficiente de hacer viable que esos espacios sean gestionados desde lo puramente público. Es que no sé por qué. Es verdad que el empleo no es una competencia municipal, es verdad. Pero si te metes en ese berenjenal, y puede pedir ayuda a otra administración. Bueno, pues digo, pero que si te metes en ello, y tienes un instituto y tienes una plantilla de personal y tienes una serie de recursos, no vale el decir que no tengo capacidad de gestionar todo eso, porque entonces estás confesando que ni tenías idea ni tenías vocación de que eso estuviera puesto en valor, más allá de poder cederlo, pues aquí. Es que yo no sé qué pasa en esta ciudad, Enrique, no sé si tiene la misma sensación, que se hacen las cosas y no se prevé el contenido. No sé, por ejemplo, me estoy pensando ahora en magisterio, ¿no? Los años que ha estado la obra, no conocemos todavía el plan de uso. Ha cambiado el plan de uso según el gobierno que ha estado. Parece que en esta ciudad se hacen las cosas y no se piensan en el contenido. ¿Es así o...? Bueno, claro, es que llegar a gobernar no puede ser el objetivo. Tiene que ser, desde mi punto de vista, llegar con un proyecto para transformar la ciudad, si claro. Es que quieres hacer algo por ella, ¿no? No vale llegar, ¿ahora qué? Ahora hay que darte un cuartelillo de un año hasta que te ordenes mentalmente y sepa. Y no hablo ni de este gobierno ni del anterior, creo que casi de todos. Entonces tú has dicho que en un principio era un centro para creación de empleo, y puedes puede repetir ahora el para lo que se ha sido cedido, para un tema de negocios. Bueno, vamos, no he dicho que haya sido cedido, he dicho que tenemos referencias por prensa de que hay una manifestación clara por parte de esta asociación empresarial de querer quedarse con todo el edificio. Tienen una parte de la planta alta y ahora quieren pues quedarse con la planta baja también, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos leído en prensa, ¿no? Bueno, pues ATA, tú entras en su página web y entenderás cuál es su sentido, que lo tiene y profundamente respetable, ¿no? Pero ese edificio era para otra cosa, no era para que una asociación privada, ¿no? Totalmente privada y legítima en sus contenidos y sus objetivos, tenga una sede estable, una sede nacional, es su sede nacional, ¿eh? Y está aquí en Córdoba, cosa que a mí me parece fenomenal, pero no un edificio de esas características, porque mientras que estás atendiendo a eso, que le estás haciendo un pedazo de favor, ellos pagan un canon, no digo yo que le salga totalmente gratis, pero el canon es ridículo. Enrique, a partir de ahora he visto publicaciones en prensa del Consejo Distrito del Sureste denunciando esto, estáis aquí en Paradigma Radio. A partir de ahora, ¿cuál va a ser los pasos a seguir, ¿no?, para denunciar esto y para intentar que se resuelva? Mira, Inés, nosotros no somos nada más que lo que somos. A mí me sorprende, y además aprovecho porque y agradezco esta pregunta que me estás haciendo, porque nos sorprende vivamente que no haya generado absolutamente ningún tipo de comentario en la propia Corte Municipal. Yo me quedo alucinado, ¿no? O sea, es que hay una oposición que parece que, bueno, yo sé que con esto a lo mejor voy a provocar que mi fama siga creciendo, ¿no? Como bien dice mi amigo Alex, ¿no? Pero ¿dónde está la oposición y cuál es el posicionamiento al respecto, ¿no? Es que no hay, o al menos nosotros, en el ámbito en el que estamos, a nosotros no nos ha llegado ni un solo comentario de los grupos de la oposición, aparte de que tampoco haya existido la delicadeza de decir, oye, estamos en esto, y ha tenido que ser a demanda nuestra que hemos hablado con el alcalde y le hemos dicho, oye, mira, vosotros como gobierno haréis lo que estiméis, pero nuestra posición al menos debéis de saber que no es favorable a esta idea, ¿no? Enrique, tenemos que seguir hablando el tema y ver cómo acontecen los asuntos y ver cómo se resuelven, si es o no favorable a la petición que hace la ciudadanía para el uso público de esos edificios. Así que te agradecemos mucho que hayas podido venir y que no perderemos la comunicación contigo para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, a vuestra disposición, siempre es un placer, ¿no? Los langostinos que nos hemos tomado antes y las gambas que nos vamos a comer después. Pues muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos un montón. Muchas gracias a vosotros. Y gracias. Ojalá que la fiesta hoy sea un éxito y iremos a verla, a ver cómo bailas tú. Vamos a fijarnos cómo bailas tú. Bueno, yo bailo con un pie primero y luego con el otro y intentando que no se me hagan un nudo. O sea que... Gracias, Enrique Rodríguez, muy amable.